Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 238, grabado el domingo 3 de noviembre del 2009. Y es martes, domingo. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Yoleos. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei a través de Skype. Hola, Geekos. Y, como siempre, produciendo el show para todos ustedes, yo soy Omar Man. Queremos agradecer a la chica de Behavior por vainarnos así, desnuda. Y con unos pasos que dan miedo. Y nadie no sabía que se podía hacer eso con una varita mágica. ¿Cómo la desaparece la varita? ¡Ja! Se hace chiquita y grandota. Así es, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Estamos súper listos aquí para traerles a ustedes todo tipo de información, barcazadas, etc. Esta chica no se apura a decir el piripipi. Ahí va. Ahí está el piripipi. Ahí está el piripipi, buenísimo. Con el piripipi podemos parar ya la música. A mí ya se me paparó el piripipi. Ya te hace frío. Ya, pues ya me va. Señoras y señores, nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes y comentarles que tenemos unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Contentísimo. No nos oyen la emoción. Yeah. Gracias a nuestro amigo Rampage por mandarnos la cancioncilla. El primer en email español es Rampagio. Rampagio en español. Sí. Bueno, gracias a Rodrigo Merino que nos manda hola, Geekos. Un dato dice acá. Le pusieron Alucard porque es el nombre invertido de Drácula. Still. O era bien disléxico el japonesito que escribió eso, o estaba acostumbrado a leer de derecha a izquierda. Sí, pero es que la pregunta, o sea, sabemos que era sabemos escrito que atrás, pero ¿por qué lo escribieron para atrás? Ajá. Esa es la pregunta. Pilas del pendejado del es que se lo mandaron el libro a un editor gringo y como ellos escriben de izquierda al revés. Sí, así es. Ahora, el problema es que el nombre original está en kanji. Y no sé si el kanji al verlo en un espejo se pronuncia al revés. Sí, así. Okay. Porque es el sonido, sí. Ajá. Otro dato, District 9 se ve también. Es porque si... ¿Qué es esto? Otro dato, District 9 se ve también. Es porque si la prestó el tío Torres, la tiene en R5, que son las películas que fueron liberadas antes en el sector de Rusia. R5 es la zona de estos DVD. Por eso se ve tan bien, dice. Entonces, o sea que en rusos. Se la, va a oír en ruso la District 9. El señor Torres la tiene. Yeah. Postdata, gracias por su mención en el podcast. Al ser solo un podcast amateur emergente, cualquier comentario es totalmente bienvenido. Amateur emergente. O sea, como nosotros. Porque francamente, de profesional no tenemos mucho. Bueno, y somos de un país emergente. Oh. Good news. Efervescente. You're accepted to become a social worker. Ok. Nuestro amigo Juan Manuel López Torres nos escribe: hola, Geekos. Se escribe su amigo Juan Manuel López Torrent, alias JMP. La primo del señor Torres. Sí, la B se debe a mis apodos Bobby y el Burro, dice. Ok. Les escribo este mail para decirles una descarga de frustración. Acá en la ciudad donde vivo. Ojo con los spoilers, vea. Sí, solo existe una línea de cines llamada Cinépolis. Aquí también hay. Yo estaba esperando con ansias el estreno del Inglorioso Bastards y de District 9. Llevo 7 semanas revisando la cartelera del todavía no viene. Cine para puntualmente ir a ver cualquiera de las dos películas. ¿Pero qué creen? Jamás las han proyectado ni las proyectarán. ¿Sí? ¡Oh! Los bastardos, no. ¿Cómo que no? Si esa película taquillera. Estoy muy enojado, ya que prefieren raro, proyectar películas mierda como The Land of the Lost o High School Musical en vez de buenas películas. yo soy fan de Quentin Tarantino y había escuchado buenas críticas de District 9. Es por eso que quería ir a ver las películas al cine en una pantalla gigante. Afortunadamente, no me gusta comprar piratería, ya que si así fuera, ya habría salido a comprar las películas al tianguis o a la tienda de la esquina, dice. ¿Qué más da? Ahora tendré que esperarme a que las editen en DVD para poder verlas. En DVD. Espero que no les haya aburrido este extenso email y gracias de antemano por leerlo. Me despido de ustedes diciendo ¡salud! ¡Salud! Gracias a nuestro amigo Juan Manuel. ¿Pero qué onda? ¿Será que... Mala tipo aquí, onda, que las cadenas grandes, Cinépolis y Cinemark. Sí. ¿Será que tienen contratos así? ¡Ah! Ay, la calidad sigue. Ah, no, pero no se derramó la Coca-Cola, así es que no me importa haber perdido el dedo gordo. Rodolfo Santana López nos escribe y dice: ¿qué tal, Super Geekos? Mucho saludo y una felicitación atrasada para Omar Man y su cumpleaños. Por su cumpleaños, dice. Gracias. ¿Qué tal? No había podido escribir, ya que tenía mucho trabajo, pero no he dejado de escucharlos. Este podcast es como una religión. Podrían llamarlos los Santos Geekos y de fondo un aleluya. ¿Será que no pasamos colecta? Sí. Oigan el episodio anterior. Las angelitas andan en una minifalda. El episodio anterior estuvo lleno de barcazadas y muchas risas. Estuvo buenísimo. A ver si le aclaran a Julio antes del episodio qué serie quedaron de ver para que no le vuelva a pasar, dice. Por cierto, fue bueno escuchar al sensei más participativo que nunca. Ah, que no. Te equivocaste, no viste de Gurren Lagann. ¡Ay! Cierto. Tómenlo en cuenta para futuros reviews. También me pareció súper gracioso. Casi me mata de la risa cuando se pusieron a cantar. ¿Qué tal un episodio de Cantando por un Geeko? Dice que... En fin, fue un episodio súper chistoso. Podríamos cantar por un 360, ¿va? Sí. Y no sé qué opinan, pero creo que los Geekos se han ganado un nuevo enemigo en la persona de Camilo VI. No. Jamás. Dico está comiendo ya el canto. Otro más. Dice otro que... enemigo más que ya. No vaya a ser equipo con Bruce Baker, dice acá. Ahora, después de estas barcazadas mías, quiero dar mi opinión de la película Nine. Sin spoiler, dice acá. Cuidado, señor productor. Sí. No, está sin. El sonido de la pistola. Little Big Planet, bla bla bla, bla entretenida. La historia es entretenida, siento que no tuvo ni pies ni cabeza. Y habló demasiado, señor. Le da 3 puntos, Geekos. ¿Ya la vieron, dice acá? No. No. No. En estos días probablemente vea la de Astro Boy. No ha venido el saco. A ver qué tal está, ojalá no decepcione. Da gusto ver que cada vez más gente escucha a los Geekos porque es el mejor podcast. Yeah. Cuídense mucho y me despido con un gran chazán. Alright. Gracias a nuestro amigo Rodolfo Santana López. Tenemos a nuestro amigo Alex Cerrato que nos mandó una portada que está de miedo. La mandó hace rato. Hace rato la mandó Cerrato. Saludos, malditos. Este va a ser un mail muy, pero muy breve. Adiós. Men, breve. Así nos mentira, gusta. Dicen. Nah, mentira. Solo por jugar con nuestros sentimientos ya no sale. Solo por eso no pongamos la portada. Solo les escribo para mandarles mi portada para el especial de Halloween. Espero que esta vez sí pongan mi portada en el episodio. Anteriormente les había mandado varias, pero no escogieron ninguna mía. A mí se me hace que estaba arreglado eso por escoger la de la portada. ¿Puso la masita? ¿Él fue el de la masita? Él fue el de la masita. Ya aprendió, ya aprendió. Ya se dio cuenta de cuál es el caso. Esa es, papá. Ya encontró él. Es como la mara que afina las fórmulas de Google. Así que para que salgan sus sitios más arriba. Ajá. Igual sí. Supo qué hacer con las portadas. Yo también les quiero mandar un saludo. Vamos a ver si no fue casualidad. Vamos a ver si lo repite bien el próximo. También les quiero mandar un saludo a la masita de Behavior, Andrea, y decirle que me la distraigan, no me la distraigan. En el sentido bíblico de la palabra. ¿Qué era noticia? Como noticia, les cuento que la película de Mad Max 4 ya tiene título oficial. Se llamará Mad Max Fury Road. Como la carretera de la furia. La carretera de la furia. Esa es una canción argentina de los... La ciudad de la furia. Sí, es la carretera que ve a esa ciudad. Que lleva, ¿cómo se llama? La ciudad de la furia. ¿Cómo se llama lo que cantan eso? Sí, gracias. No contará con la presencia de Mel Gibson. No, sin más que decir, me decido. Gracias a Alex por mandarnos la portada y por mandarnos ese dato de la ciudad de la furia. La ciudad de la furia. De la furia. Samuel Iga nos manda Iga. Acá. Iga. Iga. Oh, pensando bien que no le dieron room. Pues nada más hablar de esa. Pero esa hay que volverla mala. A ver, no la tengo tan. Ah, pero es que tenemos hasta clips de Iga. Sí. Estimados chicos, como siempre escribiéndoles. Uy. ¿Qué pasa? Es que otra de las películas así que fue la parte de Octagona. Sí, es que es el. Esa era la Watch Out First Break. ¿No? Esa mera, sí, sí, es que pero la cosa que lo vergó es que vimos la versión. La versión es que ya la están haciendo mierda. La versión ya hecha mierda de Mystery Science Theater 3000 de la película Iga. Ajá. Que fue una película que el actor más grande, bueno, ambos sentidos de la palabra, era. Richard Keel, o sea, el que era Mandíbula, que se peleaba contra James Bond. Yeah. Pero mira, yo creo que tenemos tantos Watch out for snakes. Eso. Ahí está, tenemos tantos clips de Iga como ya, de Octagón. Sí, ya ahí está. Porque bien. Surprise. Wow. José Greco. Wow. Cuando se murió José Greco. No. Se murió Surprise. Bueno, Samuel nos pone aquí, este músico, como siempre, escribiéndole, no sé para qué, puesto que ya nunca revisan mis correos. Chicas, como siempre. Saltátelo, por favor. Felicitarlos por su excelente show y saludar al amor de mi vida, mi María de los Ángeles, con quien acabo de cumplir un año de matrimonio. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y qué bueno que María de los Ángeles escucha a los geekos. Por poco dice, ah, yo y mi esposa le mandamos saludos al amor de mi vida. Omar Man. ¡Ay! Hey, no, felicidades, feliz. O sea que ambos nos escuchan. Saludos y les deseamos a ustedes que pasen un feliz. ¡Kimochi! Brevemente les consulto. No, brevemente, mucho kimochi. Sí, sí, sí. Para el iPhone que les recomiendo. Ah. Les consulto sobre las aplicaciones para iPhone que recomiendan los cómicos. Uy. Oh, chícame. Ahorita todo el mundo viendo sus iPhones, ¿verdad? A ver. Si ocupas Twitter, recomiendo el Ecofon. Yo prefiero el TweetDeck. La calculadora. Puta, Rafa, hasta el domingo se dio cuenta de que la calculadora podía ser científica. El Notepad es buenísimo. O sea, solo tenía que girarla. Mira, yo el que más ocupo es TweetDeck. El Ecofon, ocupo yo. El de Facebook. El de Facebook. Sí. Stanza para leer ebooks. Chazam, yo. Chazam es lo máximo. Damn it. No fue mi intención. Pero es lo máximo para ver cuáles son las canciones. Los jueguitos, el blocked. Los mejores juegos que yo he visto. Juego. FIFA 10 y Need for Speed. En Need for Speed, sí te digo, ahí sí se me va fácil una hora. Tan bueno es bueno. Para mí, Ouch, es uno que es, me ha gustado. Blocked, aunque no he pasado del nivel, ¿cuál? 64. Yeah. ¿Quién pasa el nivel 64? Mándenme. Y todos tienen que tener walkthrough. O sea, nadie puede vivir sin tener el famosísimo. ¿Se oye? Medio, sí. Casi no sé. No. Ahí sí se graseó. Bueno. Y se pegó solo. ¡Ah, me volé la oreja! Ese fue el iPhone de Brito Man. Sí. Pegándole. Yo tengo también uno que estoy probando ahorita que se llama iExpensit, que es para llevar cuentas de así, para llevar tu checkbook. Para música. El control de Boxy es lo máximo. Ah, pues sí, el control remoto de Boxy. Incluso el remote. De iTunes. Y fíjate que también otro que yo estoy ocupando ahora bastante es el Air Mouse. Aunque ahorita ya salió un programita gratis que corrige el problema que tenía el Snow Leopard para los Mac users que el Boxy ya no lo podías controlar porque siempre te controlaba atrás el front row. Pero yo ocupo el control remoto del Boxy del iPhone siempre. Por eso. Entonces yo por eso bajé este otro, aunque ahora ya salió un programita que te corrige, puedes ocupar el control normal. Ajá. Que yo se los recomiendo, que es el Air Mouse. Air Mouse. Okay. Este lo que hace es que te pone un pad aquí y manejas tu mouse y teclado de la computadora desde aquí, desde el iPhone. Okay, y le puedes cambiar el modo y solo si pones el otro modo te funciona así como que es un control de Wii. O sea, moves todo el teléfono y él te entiende ese para movimiento de mouse. Trabaja para Mac y para PC. Para fotos, recomiendo uno que se llama Shake It Photo. Que Shake It, baby. Tomas una foto y le pones su efecto y te la hace como las Polaroids. O sea, esa saturación. O sea, se ve igualito como se miraban las Polaroids antes. Bien chivo. De ahí tengo uno para escuchar radio que se llama Tuner. es para escuchar radios, streaming radio. Comic Seal para leer cómics. Ese sí lo tengo también, buenísimo. Y Skype. Ah, Skype. Tenés que tener Skype. Bueno, leí la noticia, yo no le buscaba, que ya podés hacer llamadas de Skype por... No, por si, 3G. Si está jailbreak, sí. Ah. Si está jailbreak. Y ocupo uno buenísimo que se llama Evernote para llevar. Espérate, y el que vos tenés, el Skype que vos tenés, ¿para qué te sirve entonces? Si no es... ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Cómo? El Skype que vos tenés instalado. El Wi-Fi. Entonces, es para hablar con Wi-Fi. Sí. O sea, podés chatear por 3G o Edge. Y si llamadas solo por Wi-Fi. Okay. Entonces hablamos con el sensei. Mira, y Evernote, ¿cuál es la diferencia? Ese es el del elefantito, ¿verdad? Ajá. Es una aplicación desktop. ¿Pero además necesitas estar conectado o te hace sync? Te hace sync. Sincronización. Sí, yo tengo otro que se llama Momo que hace lo mismo. Pero bueno. Así que ahí tenés un puño de aplicaciones para que pruebes. Hasta muchas. Demasiadas. Yo creo que esas son todas las que existen para iPhone, ¿verdad? Las que valen la pena, las demás son crap. No, mentiras. Nuestro amigo Con Chang nos manda a cabo la Geekos. Aquí les adjunto una portada para el episodio de esta semana. Y era una portada así como que bien espeluznante. ¿Cómo que era? Como sin masitas. Es cosas que dan miedo, como la viejita de J-Pop. No, está bien chiva la portada, pero sí, ganó la otra. Creo que no hay competencia. No tiene maceta. No tiene maceta. La otra maceta estaba, pero ya estaba pasadita. Sí. Ya muerto. Pasadita al otro. Hace unos añitos. A la otra dimensión pasó ya. Así que muchísimas gracias a Roberto Velázquez. Nos mandó al sensei. Sí, nos mandó el tema Robert para la carnita de este episodio, así que lo vamos a hacer download ahorita. ¿El tema para la carnita? Y se topa el bando de ancha. No, ya está, mira. ¿Y qué es? ¿Long Halloween? No. Ahí abajo ahí. Que es la carnita, es la que no sabemos. Vamos, señoras y señores, con eso terminamos los correos que hemos recibido. Muchísimas gracias a los que nos escribieron, a los que no nos escribieron. Nos pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Nos escribieron, podrás. Saludo especial a los que están ahorita escribiendo en el IRC. Ángel Dumas, Azeta Brol, Consejo Ajustado, Asustado, Conejo Asustado. Se nota que tengo el font muy chiquito. Conejo Asustado, Goblin Graph, HRR, Josafat, Conchan, Luis Banda, Los Tri, Necron, Rofe y al Sensei que está ahí. No hay ninguno relajos que se llame Lobo Feroz o algo así para que el conejo se asuste. No. Y bueno, ¿quién es conejo o consejo? Es conejo asustado. Sí, porque un consejo, ¿cómo va a estar asustado? Sí, no sé. Un mal consejo. Señoras y señores, continuamos nosotros nuestro show. O show. Simulacro show. De show. Con este remedio de este programa. Programa basura. Una recomendación de la semana. Adelante, Julio, con la recomendación. ¿La que nos debías? De la semana para este. La que nos dejaste socando la semana pasada. Ay, bueno. Pero no era recomendación. No, era una movie, era una película. Pues sí. Sí, esa ya va la sección de películas. La semana. Bueno, pero la recomendación. Fíjate que, pero ya mencionaste algo interesante. La semana pasada me cortaron la inspiración. ¡Ay! ¡Ay! Como la señora Bobbitt, no. Como un gran turd. Y con la recomendación que era. Está más cholo, de, bebé. De Hulk. Ajá. Ay, por cierto, leí el 603. No estaba tan bueno. ¡Ay, bebé! Y lo tenías que hacer. ¡Va, aire, va, va! Me sentí timado. Para que vean que cada geeko tiene su opinión. No, pero para que vean que me bajé a uno, por lo menos. No sé. Sí, porque nosotros no caímos. No. Somos bien inteligentes. Hablando pues el pico se dio cuenta que el otro tema interesante de lo que pasa en ese paquín es que al final sale un cabezón verde. Oh, sale el líder. El líder. Y ese paquín es la segunda vez que lo veo en mi vida. Y pues, los humanoides por eso malos, fíjate que eso no salía aún. Es que solo salió un cuadrito. ¿Te acordaste? Sí. ¡Corra, mis humanoides! No, hombre, así hablaba. No sé qué. Octagón, ¿no? ¿Cómo era? Mira. Ortigón. Ortigón. Era primo de Octagón. Ortigón. Y el día de la dice que Tico acaba de sacar la nueva sección de todas las semanas, la desrecomendación. Es un Alt Z. Pero es la desrecomendación de la semana pasada. Es Control Z. Control Z, perdón. Porque Control Z es Undo. Undo. Ah, bueno, saberlo. Alguno no, de ustedes es marido, el verdadero. Que nunca me equivoco. Oh. Pues sí, como lo hacía, sensei. Yaba, taba, du. Les habla su líder. ¡Ey! También es líder Ortigón. ¡Ah, ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Seis grados de diferencia, ya ves. Los picapiedras son cheros de Hulk. ¡Oh, my gosh! Yasu es el primo del líder. Okay. ¿Y es verde cabezón? ¿Y es cabezón? Ah, pues aquí nos están haciendo señas. ¡Ya no sabes! Es que creo que nos salimos un poquito. Sí, entonces los picapiedras versus Hulk, ¿cómo es? Bueno, sale líder. Ajá. Ya te están. ¿Y qué puta estaba haciendo Gasú al final de ese chiste? Es el que va a iniciar la guerra de los Hulks. Hulks. Metocleptus. Bueno, pero la recomendación de esta semana, vamos a repetir un título que ya habíamos dado antes, que es los Dark Avengers. El número 10, que en esta ocasión le trataron de dar un giro de mayo, por ser la semana de Halloween. No salen zombies, sino que en un restaurante de zombies de un pueblito perdido del suroeste gringo están desapareciendo las personas. Y el Michael Bendis, que lo escribe, desapareció. Trata de darle un poquito de suspenso. Te muestran cuadritos que no los dibujan, solo salen negros. Una técnica bien sale Michael Jackson, Mike Tyson, solo negros. Los comentarios son... No, es que Michael Jackson no era negro, vean. Sí, los conceptos vertidos. Sí, son negros. ¿Qué son responsabilidades? Bueno, fíjate, pero la historia está interesante. Y al final, en el último cuadrito, te revelan quiénes son los malos, porque ninguno de los Dark Avengers puede con ellos. Uh-huh. Sale Mephisto con un montón de diablos. Pero hay un montón de mara que no sé quiénes son. Son fulanos mágicos, malignos del universo de la Marvel, pero un dibujito que da... Que está bueno, es de lo mejor que leí la semana. Lo voy a leer para ver si se... Control de calidad. Otro bajado. No, tres más, mira, tres fallos y... el que leí fue The List, The Hulk. Que es como casi continuación o de ese de 603. Que es, y listo. Es como un prequel, creo yo. Fíjate. Casi. O sea... Básicamente, la historia que está en Hulk ahorita es que está Banner enseñándole a Scar a pelear para que tenga la capacidad de matarlo. Entonces, viene Osborn y por joder a Banner lo infecta de... O sea, le echa radiación gamma extra. Entonces le dice, me voy a volver a convertir en Hulk. Y el Scar solo le dice, bueno, que no ese era el objetivo. Sí, pero yo te dije que sooner or later. Ah, bueno, va a ser antes que... Antes que había planeado. Más pronto que lejos. Pero la primera mitad es bien virgo, porque sale la Wonder... ¿Qué es? No, la... La Moonstone. La Moonstone. La Marvel Woman. Marvel Girl. Marvel Woman. Que supuestamente la Miss Marvel se comienza a dar riata con Bruce Banner. Y el Bruce comienza a sacar una de magada de la manga. Sí. Que te tira un rayo, o sea, no sé mangadas. Qué. Sí, pero... Con mi escudo de fuerza portátil, dice Bruce Banner, lo detengo. Entonces te tiro un... Estaba jugando Dungeons and Dragons. Estaba jugando Yu-Gi-Oh. Ajá. Pero yo preví eso y entonces incluí un no sé qué, no sé cuánto. Pero viste que es tan virgo que es divertido. Y terminó con el Fluffy Rabbit of Magic. Enchanted Bunny. Enchanted Bunny, cabrón. The teeth like this. Bueno. Ok. Ok, bueno, siguiente. Qué buen final. Qué bien. Señoras y señores, entonces este tema también tenemos para ustedes preparados en este episodio. Noticias de Comics. Está bien. Adelante, Julio, con las noticias de Comics para esta semana. Tico, más léela porque creo que es la misma. No sé. No creo. Yo creo que sí. No es ni tan noticia. No, es solo el resumen de las cosas importantes para los geeks o geekos. Para el mes de noviembre. Una de esas es de que va a debutar este fin de semana en los Unice la película The Men Who Stare at Goats. ¡Ey! Esa es una de esas. La extra se ve buenísima. ¿La viste? ¿Perdón? Sí, porque era una extra de televisión que solo son de 15 segundos. Entonces okay. Casi no te saca se nada. Ve matada de la risa. Ojalá que sea buena representación de la película. Ese mismo fin de semana debuta la película animada CGI del Christmas Carol. Con Jim Carrey. Not again. Solo les aviso, esa no la pienso ver. De ahí también sale. Es que es una advertencia. Sí. No la vayan a ver al cine. Sale en DVD el G.I. Joe. The Rise of Cobra. No sé para qué la quiera alguien comprar, pero la primera temporada de Clone Wars. El arroz de Cobra. El Ultimate Cut de Watchmen. Ah, o sea que ahí sale circuncidado ya. El... Sí, espérate, espérate. Sí, el Dr. Manhattan, Dr. Manhattan. Ya hubo un director, Scott. Este es Ultimate. Puta, no, olvídate. Eso no, no, sí. no contó. ¿Y Supreme es más que Ultimate? ¿Puede haber después de un Supreme? No, es que ya no, más de Ultimate ya no es. O sea, ya salen las partes verdes del Dr. Manhattan. La parte verde. Es que en la película solo salen las azules. No las he ocupado. Y también sale en DVD la compilación de esta serie de en web. The Guild. Que se llama G.I. Joe Resolute. O sea, que es animación de G.I. Joe, pero ruda. O sea, ahí sí se matan. También... Pero de la risa al ver al negrito corriendo. Se caen en la ducha. Por cierto, hoy debutaba V. Hoy empezó. Ya la vi. Pero Not for Vendetta. Sino se quedó grabando. Ah, ok. Entonces vas a dar el review la otra semana. Y ahora alcancé a ver en el Disney Channel. Alcancé a ver. Yo no la había visto. Me gustó lo que vi. No me disgustó lo que vi. La extra de Prince of Persia, Sands of Time, la película. Holy crap, ¿de veras? Sí, mire, yo, ey, qué chivo se vio. Con el Brokeback. El Brokeback es el príncipe. Bueno, el otro Brokeback. No sé, se murió. Pero el. Me imagino. Espero. Que la película es viaje en el tiempo. Y. Pero te digo que yo al principio, ey, esa cuál es, vea. Y yo. Y sale una parte en la que está él parado y se ve la ciudad abajo, que yo juraba que era Altair, el de... Pero el de... ¿Cómo se llama el otro juego? Lo confundí con... Assassin's Creed. Y yo, Altair. Y de ahí, no, va, puta, Sands of Time. ¿Ve? Y así se llama la película, Sands of Time. Yo tengo el juego ese, por cierto. Buenísimo. Y así es que... Para Play 2. Ya viene, pues, hay que ponerle ojo a ver qué tal está. Ya estoy jugando otra vez mi Play 2. En el Gaming Station. En mi Gaming Station. Bien, estoy con Marco. Bueno, también yo les traía la noticia aquí que gracias a Twitter. No termina, ¿no? Yo tampoco, yo no he comenzado y no digo nada. El otro viernes empieza 2012. Aquí en el país. Desastre, no, hombre, en los United. ¿Y aquí en el país? No sé. No, el otro viernes comienza el 6 de noviembre. El 20. De noviembre empieza la película para ustedes, la New Moon, la de Twilight, la siguiente de Twilight. Mira, yo por ver a la Kristen Stewart la voy a ir a ver. No, hombre. Y el fin de semana. Ay, pero para ver a Maculay. El nombre te da la pista. El fin de semana de Día de Acción de Gracias también debuta la película Ninja Assassin. Y The Road. La carretera, una con Viggo Mortensen. Que es un mundo distópico. Viggo Mortensen. Post-apocalíptico distópico. Distópiquísimo. Y que va a la ciudad de la furia. Fíjate que yo por un momento en mi mente confundí. Mad Max ahí. Confundí Ninja Assassin. Con Ong Bak. Assassin's Creed. Ong Bak. Pero son dos películas diferentes. Sí, son distintas. ¿Y qué tal es Ong Bak? Mira, yo he visto la extra de la primera y la extra de la segunda. Y el señor Torres me ha prestado la primera, pero no la he visto. Pero la segunda. Ya se vi ve, que salió la segunda. Se ve pero bien. En la segunda la extra. No se pelea hasta con cocodrilos y mierda. Sí, o sea, no sé, pero lo que yo vi se veían buenas escenas de pelea. A saber cómo será ya en sí la película. Bueno. ¿Ya terminó? ¿Ya? Ah, sí. Sí, ¿ya? Sí, ¿Se puede hablar? Sí, le doy permiso, ¿sí? Señor. Gracias. Bueno, también para los usuarios de Boxy y para los que no sean usuarios de Boxy, les sugiero que lo instalen. Es gratuito. Es gratuito, está para todas las plataformas. Es un Linux, gatito, sea un quien. Windows, para Linux, para Windows, para macOS y para Apple TV. ¿Y si yo tengo Commodore? ¿Ah? Para Amiga funciona. Ah, para Amiga. Sí. Para decirle una a tu amiga. Para hormigas, amigas. ¿Y si son desmarados y no tienes amigas? Sí. ¡Ahí bájalo! ¡Te va a servir! No, la, onda porn, es que, la onda es que Boxy ha hecho un trato con este canal que se llama Crunchyroll. Entonces, entre las aplicaciones que le puedes instalar, que las aplicaciones realmente son canales de stream. Y ese vende serial, Captain Crunch. Sí. Ahí ustedes pueden ver stream prácticamente. Puto, o sea, te aburrí buscando anime. Mangos. Hay miles y miles. Sí, porque hartas mango twist. Bueno, mientras estás viendo el anime. Hay miles y miles de anime. Yo vi un par de capítulos. El stream que yo logré en mi casa no es tan fluido, pero sí lo suficiente como para ver un capítulo de una serie y yo, hey, se ve interesante. Y lo fui a buscar por otros medios, ¿verdad? Entonces, bueno, así si ustedes quieren ver una serie para ver si les llama la atención o si ustedes no les importa ver en esa, así que no se ve tan fluido, pues, una muy, muy buena opción. Y prácticamente todos los capítulos están subtitulados al inglés. Y hay algo que vale la pena decir. El Voxy yo lo tengo instalado en el Apple TV, pero también lo tengo instalado en la iMac. En el Apple. Uh-huh. Y cuando vemos películas con mi esposa, como la iMac de ella es como de 21 pulgadas, una cosa así, se pueden ver bien las películas. O sea, acercamos la mesita a la cama y básicamente hay una pantalla tan grande. Se ve como... Eso te iba a preguntar, que la calidad es lo suficientemente buena, por lo menos para verla en full screen. Sí, pantalla. Sí. No lo tenés que poner una pantallita de cuarto. Y el streaming en computadora versus streaming en Apple TV es mil veces mejor. Ahí sí se ve. Yo también, lo probé en la Mac Mini. Uh-huh. Yo no tengo iMac, va. En la Mac Mini lo probé en el Apple TV y sí, en la Mac Mini le dio una gran taleguiada. Sí, sí. Es que el Apple TV en realidad tiene un procesador bien bajerón. Sí. Uh-huh. Ok, y también una noticia así, un poco de hacer propaganda. Creo que la otra semana, aquí en El Salvador, está la Sinfónica dando un concierto que se ve bastante interesante. A mí me llama la atención y que van a tocar varios temas de películas y series de televisión, incluyendo varios de John Williams, porque ya vi la lista de las canciones que van a tocar. Así es que creo que vale 10 colones. 10 dólares. La entrada. 5 colones. Y se revirtió. Vale la pena, pues, vale la pena. Solo dos comentarios. Es la Sinfónica Juvenil. Juvenil. Y eso no les quita mérito. Uh-huh. Tocan muy bien. Son muy bien. Tienen solistas invitados gringos. Vienen dos o tres bichos de Estados Unidos que les van a ayudar ahí a. Ok. Los van a vestir de dar, así que para que vean que no solo. Que también inducimos a eventos culturales. Yes. Lo oyó en los geeks. Hey, encontré dos noticias. Una, ahí ya sale, hay nuevo rumor de quién va a ser el actor que va a interpretar el papel de Odín en la película de Thor. El Odín. Y no es el Odín amadillo. Ni más ni menos que Sir Antonio Hopkins. ¡Nombre! ¡Odín! Sí. ¡Holy crap! Y Odín no tiene que ser un hijo de puta que se pueda dar verga. No, porque Odín solo pasa grito. Sentado en su trono. Pero me lo imagino así. En los cómics. O sea, tiene siempre un... Para eso hay efectos especiales. ¿Te imaginas, Tony Hopkins? como que es el increíble Gulp. Va a salir ahí, sí. Con el gran zipper. Pero mira, lastimosamente no está confirmado. Es el último rumor. Semana pasada el rumor era que iba a ser Robert De Niro... Odín, y que también Jude Law iba a aparecer en la película. Lo que sí se sabe es que Natalie Portman va a ser Jane Foster. Sí, eso sí. Y Jamie Alexander va a ser Sif. No sé quién es esta Jamie Alexander, fíjate. Googleala. Ya lo vamos a investigar. Hace la hermana gemela de Jason Alexander. ¡Puta! ¡Ya, cabrón! Sí, a ella se referían a ella como la feita de la familia. Bueno, señores. Espérate, dije. La hermana jorobada. Oh, perdón, continuamos. Y la otra noticia es que Marvel finalmente tomó una decisión. Sorry, time is up. Es que la noticia está interesante. Hablando de. ¡Hagamos un motín! Aplicación. ¿Un botín? ¿A dónde está el botín? Ahí lo están haciendo en la fábrica zapatos. Vamos a hacer zapateros y vamos a hacer un botincito. Bueno. No hables mal de los zapateros. ¿Por qué? Que no vos regañe. ¡Ah! Ok. Entonces, dando seguimiento a la otra consulta del amigo que quería saber qué aplicaciones eran interesantes para el iPhone, Marvel finalmente tomó la decisión de cómo publicar sus paquines en formato digital en el iPhone. Uh-huh. Y firmó ni más ni menos con 4 compañías diferentes al mismo tiempo. Entonces, yo me di cuenta primero con Comixology. Es la aplicación que yo tengo. En Comixology. Comixology ya comenzó a distribuir Marvel. Yeah. Además de ellos, firmaron con Iverse, con Panelfly y con Scroll Motion. Los 4 y básicamente, inicialmente son los mismos títulos. ¿Y hay pruebas de todos esos o hay no que comprarlos? Pruebas, no, hay que comprarlos. Porque no podemos ver cuál es el pero mejor. Pero son... No son nuevos. Okay. Han pero escogido ¿qué tan viejo? Bestsellers. Oí los que hay. Bestseller. Está... Astonishing X-Men, la corrida del 1 al 25 que escribió Joss Whedon. Ah, bueno. Son buenísimos, pero estás hablando que tienen como 3 años. Pero son lo mismo que, espérate, la semana pasada hablaste de los motion comics. Sí, que están saliendo en motion comics. ¿No es esto mismo? No es esto mismo. Okay. Estos son cómics. Porque también estos estaban medio motion. Sí. Los de Comixology. Y yo vi yo estuve Comixology viendo, no tiene motion, no. Yo estuve viendo... Solo pasan panel por panel. ¿Verdad? Panel por panel. Sí. Ha puesto uno gratis de esos motion comics para el Apple TV. De X-Men, no sé ese qué debe cosa. Ser. Eso, ajá, de Joss Whedon, por cierto. No, pues sí. Uh-huh. Y se ven feos, déjeme decir. Sí. Es horrible. Mira, además de eso, tienen la serie El Capitán América, donde presentan al Winter Soldier, cuando comenzó a escribirlo a Brubaker. ¿Quién? Brubaker. Ah, uh-huh. ¿Quién? Es alemán, vea. Alemán. No. Esta me da risa y fíjate que estoy por comprarla. Marvel Zombies. La original. Pero espérate, ¿qué valen? Ya te voy a decir. La serie, la miniserie de la X-23, la X-23, la gemela de Wolverine. Sí, mamacita. La clonada. Y esta es la más viejita de todas las que han anunciado ahorita. No, sí, la X-23 ya está bien bichita. La era de Apocalipsis. Puta, y completa. Toda. Vamos a ver. Mientras se carga, ya vamos a decir cuáles van a estar. Pero fíjate que es una decisión bien interesante. Pero precio, la Marvel. Precio. Ya me estaba cargando. Es una decisión bien interesante, Marvel. Apostar con series ganadoras. Que se sabe que la Mara va a estar interesada. Ah, no, están adentro de la. Fíjate que va. No, ahorita estoy viendo el website. Los precios de la era de Apocalipsis, por ejemplo, va a ser $2, $1.99. ¿Pero toda la serie o cada? No, cada paquín. ¡Cada uno, $2! Eso costó originalmente. Cada no, güey, José, no. Y son viejos, men. Ahora busca uno más nuevo. Busca el de la X-23. La X-23. $6. ¡23! Y Apocalipsis son un vergo. Pero sabes que me voy a tardar, así que como... sigamos con otro tema mientras. Es que son como 6 títulos de los X-Men y fueron 3 o 4 cada uno. ¿No? Tenías una y estaba el Alfa, el Alfa, el Omega y varios especiales. Pero sí, es uno, 24 páginas. Cada uno va a estar en $2. Wow. Es que, mira, los otros que vende Comixology, que es, por cierto, recomendación, la aplicación vale $1, trae un montón de títulos gratis para probar las series. Uh-huh. La forma en que trabaja es magnífica, a mí me gusta porque te presenta panel por panel, es bien legible. Y los demás títulos, que en su mayoría son independientes, solo cuestan $1.99. Pero... ahí mira, el distribuidor es el que pone las reglas del juego. Si Marvel quiere venderlo más caro, ¿no? Pero pensando, siendo la Marvel, yo diría, bueno, estos cómics ya salieron. Ya los leyó, pero clientes nuevos, o sea, todo lo que venden ahorita va a ser ganancia. Sí, tiene razón. Entonces, ¿por qué los ponen al mismo precio que el cómic originalmente? Mira, posiblemente ellos quieren establecer un price point, una idea de... entre los consumidores. Joder, de que el Marvel es más caro y vas a pagar $2. Y la van a decir, Marvel es más caro y... Por cierto, ese Comics College ya subió Civil War, dice acá. Civil War. Así escrito, War. War. Bueno, ¿había una noticia más, Sensei, o ya no? No. Ah, pues pasamos, señoras y señores, al Box Office. Adelante, Tico Bank, con el Box Office para esta semana. Que me da pena leerlo, qué mal está. Pena. No sea pene. Dios, más turbado. La número 5 es Where the Wild Things Are, o ¿dónde están las cosas salvajes? Ajá. Está en el top, ¿eh? Conseguí el libro. Ajá, ¿y qué tal? Es una babosada, es un libro... Para niños. Para preinfantiles. ¿Preinfantiles? O sea, para no natos. En el útero. Un cómic tiene... Se lee así, directo al... Un cómic de glue tiene mucho más texto. Tienes que poner a tu esposa así, con las patas abiertas. Patas abiertas y con un embudito. Hijo, me oyes, hijo. Ahí está, vos. El pobre bicho sale hablando así. Hola, estaba dormido. El pelo así. La número 4, Couples Retreat o Retiro de Parejas. La número 3, Law Abiding Citizen o Ciudadano Cumplidor de la Ley. La número 2 es Actividad Paranormal. Y la número 1. Where the Wild Things Are. ¿Adivinen? No. Ah, no, espérate, la dijiste, ¿verdad? No, ya la de Michael Jackson. Dice sí. Tenía que ser, come on. Sí, pero solo dos semanas le va a durar el gusto. No, ya dijeron que la van a extender. Ya vieron que está ganando pisto. Hijo de puta. ¿Quién fue a ver estas extras del DVD? Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con... ¿Con? ¿Vamos a hacer el final versus o ya no? Sí. Ah, ya vamos a ver versus, ok. Sí, es que este es un súper especial episodio. Ah, de Halloween. Sí, no lo notan. Da miedo la cantidad de temas. Es que como lo hemos preparado. Pero lo tenés listo. No. Me dijeron. O sea, eso would help. Vos habías dicho la chica de Buffy, ¿verdad? Uh-huh. Contra... Contra Vampirella. Buffy contra Vampirella, señoras y señores. Sí, sí, un... Así es, señoras y señores, en este episodio hablaremos acerca de cómo la Buffy va a pijear a la Vampirella. No es muy objetivo, Omar, sí, pero... Adelante. Buffy, va, ¿qué más? Estoy buscando a la Vampirella, a ver los poderes, porque... Ajá. Ajá, a ver. Mientras tanto... Es una vampira. Le vamos a predicar un momento. Necesita sangre para sobrevivir. Tiene fuerza y reflejos aumentados. Ajá. Puede cambiar de forma, hacerse vampira. Vampira. O sea, murciélaga. Murciélaga. No has dicho nada que no tengan cualquier vampiro de la Buffy normal. Tiene una mirada hipnótica. Ah, bueno, ahí eso está nuevo. Es vulnerable a la luz del sol, agua bendita, ajo y... No mires. Ah, no, perdón. No es vulnerable a la luz del sol. ¿Y a las estaquitas de madera? Depende de dónde se la clave. No has dicho lo más importante, del planeta de donde ella viene. Draculón. Y su luna. ¿Draque? Draculito. Draculón. Draculón. El volcán de Draculón. Siempre que erupta. El valle de Draculón. Hay un derrame en Draculón. Este es el volcán más grande. Bueno. No, este es el Old Faithful. No, gana la voz. El Hazer. Solo por la hueva. Y no te metes. ¡Esta es la del Draculón! Está ya la hueva. Sí. Se va a guardar. ¿Cómo es que ella va a un planeta, mamita? Ya, yo vengo de la Tierra. ¿Ves? ¿Vos dónde venís? Puta. Bueno. Entonces, yo voy con Buffy. Buffy. Sí. Buffing. ¿Qué cómo? Gatería. Apretando el gatillo. Sí, Buffy. No, está bueno. Y Sensei. ¿Cuál Buffy? ¿Cuál Buffy? De la serie de televisión. Serie. Ah. Buffy, va, vamos. Gracias. Y pues una señora talellada, creo. Talellada que le pegaron. Pobrecita la Vampirella. Por venir de Draculón. La Vampirella. Solo por venir de Draculón. Le encontramos el punto débil, fíjate. No era el sol ni el agua. No fue el Draculón. Es débil del Draculón. Débil del Draculón. Su debilidad es el Draculón. Señoras y señores, entonces hoy sí continuamos con la carnita para este episodio. Hablaremos de cosas que nos dan miedo. Vamos a hablar de Long Halloween. Como esta canción. Nos da miedo. Que no termina. Sí. Que no llega a la parte chibruca. No se para esta canción. Oh. Y esa la van a tocar el viernes, Humberto Mano. Sí. Vuela. Muy bien, señores y señores. En este episodio vamos a hablar de las cosas que nos dan miedo. Pero antes que nada, íbamos a hablar de una serie de cómics en especial. Íbamos a hablar. Pero aquí nos apagaron la luz. Encendimos la luz y ha desaparecido Julio. No, fíjate que para esta sección sí queremos invitar. ¡Me estás asustando! El Julio desapareció. ¡No, no! Y sale corriendo. ¡Auxilio! Y deja el la silueta en la puerta. Sale corriendo. Y corriendo así, los pies adelante y el cuerpo para atrás. Claro. Como corriste, Julio, cuando cuenta que temblor. Ay, no me acordé, me va a dar medio. Eso me da medio. La pata volando. La corriste como, como Robbie. Como Robbie en la fiesta de cumpleaños de la, de la, en la que reventaron unos pirotécnicos que decidieron caerse los fuegos pirotécnicos, pero viendo en dirección a la terraza donde estaba toda la gente viéndolos. Sí, donde, donde los habían puesto eran esas, o sea, como, el launcher como... El launcher cayó apuntando, y apuntó donde estaba la vara, ¿no? En vez de apuntar al cielo. Entonces todo el mundo tirando, wow, moviendo las mesas, botando las mesas así como para bloquear los fuegos, los fuegos pirotécnicos. Y Mara corriendo para meterse dentro de la, de la, de la casa, ¿verdad? Y en eso, la esposa de Robbie se empezó, Robbie, Robito, ¿dónde estás? No sé qué. Robbie ya se había ido hace la años. Mira, de toda la gente que está en la fiesta, o sea, cuando se acabó el incidente, Robbie ya estaba regresando de su carro, que lo tuvo que apagar porque él ya estaba así. Y después se acordó, y mi esposa. Mira, y si ves la escena, Robbie en cámara lenta así, ¡ah! La apartó. En medio todo el humo, ¿eh? Sí, la apartó. Apartando a la mano. La ocupó de escudo. Una viejita que estaba ahí. Bueno, ok, volviendo al tema. Bueno, volviendo al tema, señoras y señores. Tema, para este episodio muy especial, tenemos por acá a nuestro amigo que se está preparando, se está poniendo el disfraz de Pancho Villa allá afuera, nuestro amigo Anastasio. De Pancho. Anastasio, ¿ya estás listo? Ya vas a salir. Ahí se le cayó la pistola al puta. Bueno, un minuto de silencio por Anastasio. Otro minuto. La segunda vez que se nos muere. Pues vamos a tener que improvisar. Sí, él tenía todo el material. Tal vez no se le quemó. Revisar la cartera. Que hay mucho para policiarlo para ver si traía piso. Me debía $5. Bueno, cóbrate, hijo. Sí. En especie. Pagar con carne. En el hoyo y la bala. El que está más sacadito. Y a los muertos respetados. Pues bien, señoras y señores, hoy sí. Cosas que nos dan miedo. Ah, y los CSI no hacen todo eso, pues. Pues sí, no, sí, pues sí. Que con el hoyo y la bala. Si quieren, empezamos con Batman The Long Halloween. The Long Halloween. Que es el que pusimos ahí en el blog, que es el que íbamos a hablar. Ah, el Draculón Halloween. A ver. Bueno, sí, esta es una serie de 13 episodios. 13. Sí, dame ello. Escrita por Jeff Loeb y dibujada por Tim Sale. Esta tiene sus orígenes en una serie especial de Halloween que habían hecho estos señores. Uh-huh. Tenían como 3 colaboraciones que habían hecho. Todas eran especiales de Halloween protagonizadas por Batman. Batman. Bueno, entonces una de esas, como que dijeron, hey, ustedes de volada pueden escribir historias de Batman. De volada pueden escribir. Ah, entonces, ¿por qué no hacen una serie más larga y que sea más... Ah, sí, porque las originales eran como historias cortas, ¿verdad? Eran one shots. Ajá, sí, como de 48 páginas. No, y sí. Aún así, dentro de eso eran varias historias cortitas. Sí, wow, sí, que yo tenía uno de que todo el one shot era una historia larga y era simplemente a Christmas Carol, pero en versión Batman de Halloween. O sea, a Batman lo visitan 3 fantasmas y le dicen, ah, sí, que mira tu vida, lo que... tienes que Jim Carrey aparece, se le aparece a Batman. Algo así. ¿Y el bichito enfermito de Robin? No aparece Robin en esos. Bueno, entonces al final decidieron hacer esta serie. Se llama Long Halloween. Y se termina la cartita. No, se acabó el artículo de Wikipedia. Pero se va a poder la cara. No, entonces esta toma muchos hilos que había dejado sueltos Frank Miller en su historia de Batman Year One. Y le descose la capa a Batman. Y queda chulón. Entonces, básicamente cuenta la caída del imperio o la mafia que tenía el malo de Year One, que se llama The Roman. Y esa caída de ahí fue reemplazado por los Freaks, que después son todos los villanos de Batman, que es el Guasón, Dos Caras, la Poison Ivy y todo eso. Entonces, la historia empieza con un robo así... obvio de la película de Godfather. El mismo inicio que de Godfather es el, así empieza con una boda. Ahí se ve que está Bruno Díaz, que el papá de él conocía a The Roman, porque una vez el papá de Bruce Wayne, que fue doctor, le salvó la vida a este chavo. Entonces quedó como en deuda. Entonces viene The Roman y le dice, hey, mira, ¿no quieres participar en nuestros negocios? Y él se rehúsa y todo. Entonces, después de eso, ese mismo día, el que se estaba casando era, ¿cómo que se llamaba? El asesino que era el sobrino de Roman que llegó al final de Year One. ¿Te acuerdas? Mm-hmm. El que se raptó al hijo de James Corden. No me acuerdo. No me acuerdo. Tampoco. Pero fue ese. Lo matan. Al hijo puede. Y cuando lo matan, le dejan unas pistas. Dejan la pistola con la que lo mataron. Era una calibre 22 que le habían limado el número de serie. En la punta del cañón le habían puesto un biberón que sirvió como silenciador. Y aparte de eso, como era Halloween, habían dejado una como calabaza. Entonces, bueno, se hizo el furor ahí de que, puta, ¿quién mató a este chavo? Que era sobrino de Roman, que no sé qué. Tratando de averiguar quién era. Y después, cada mes salía un cómic distinto. Usualmente se veía uno de los villanos de Batman distintos, tipo el sombrero loco, el guasón, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia que se contaba en ese cómic, aparte que seguía la historia de este misterio de este asesino, usualmente pasaba otro asesinato más. O sea que el siguiente fue en Acción de Gracias. Y en Acción de Gracias matan a otro mafioso. Y dejan otra pistola, el mismo modelo, con el biberón, los números limados, y una cosa alusiva a Acción de Gracias. Un pavo, no sé qué puta era. O sea que en cada crimen dejaban el arma. Dejaban el arma, y aparte de eso, dejaban algo así del día feriado que era. Ajá. Entonces, cabal, está Navidad, no sé qué. Y entonces en cada cómic como que deciden seguir con el misterio. Entonces, o sea, que el día del soldado, ¿qué dejaban? Ah, dejaban otra pistola. Ah. El día del inotipista. Sí, el día. Ajá. El día del trabajante de ando. Claro. Trabajante. Trabajador de ando. Bueno, entonces, ahí básicamente esto es un misterio. ¿Quién es el asesino? Uh-huh. ¿Quién es este asesino? Batman en su desesperación por encontrarlo... hasta consulta con otro de sus villanos, que es el The Calendar Man, que es otro villano que hace crímenes, uh-huh, basados en alrededor de fechas del calendario. Uh-huh. Consulta con Riddler. Ajá. Y dice, vaya, este acertijo, resuélvemelo vos, que sos... Pero desde el principio al asesino misterioso le traban un Halloween, ¿verdad? No, Holiday. Holiday es, gracias. Holiday. Y bueno, fíjate, lo bonito de esta historia, no les cuento todo el final y todo, porque por si acaso no hay... ¿Es una serie de cuántos? Leído, de 13. Yeah. No les cuento el final porque es divertido leerlo, tratar de adivinar. Lo bonito es que también, como es, sigue de Year One, se puede considerar una continuación de Batman Year One. Uh-huh. Bien interesante, muchos de los mismos personajes. Es los inicios de la carrera de Batman, o sea que todavía tiene una relación ambigua con... una relación ambigua con Catwoman. Oye, Marx. Set. No es Robin. ¡Puta! Le volvieron a dar a Anastasio. Al cadáver que estaba levantando. ¡I'm getting better! Es que se estaba haciendo zombie. Sí. Nada que... menos mal, solo me pegaron el hombro. ¡Ey, no estaba muerto, Mara! ¡Me estaba haciendo! ¡I'm getting better! Que se movió. ¿Qué más? ¿Qué estaba diciendo? Que era interesante porque seguía ayer uno. Ah, ¿no sale Robin? Ah, por eso es más interesante. Sí, sí. Yeah. A mí me gustó porque Robin fue construido como la historia, como un misterio, y te daban pistas en cada paquín suficiente para que vos, poniéndole queso al asunto, podías averiguar quién era el asesino. Poniéndole queso, como era cuando le pones super lógico. Poniéndole dip. Yeah. Buenísimo. De queso crema. Entonces, por eso no podemos contar quién es o pues cuál es el final, no, porque vale la pena verlo. Vale la pena y es fumado. Yeah. ¿El arte qué tal? Es medio ambiguo realmente el final. O sea, ¿quién es el asesino? El arte es bueno. Es bueno, estilizado. Tim Sale hace buenos dibujos así oscuros, pero hasta cartoonish. Así. Algo que sí no me gustó de la serie es que en muchos de los episodios sentí que estaban pero forzadísimos solo por meter a otro villano más. O sea, por seguir la fórmula de que no, puta, este mes tenemos que meter a otro villano de Batman. Era como que, puta, bueno, aquí va el Guasón en Navidad, pues. Uh-huh. Pero no tenía razón de ser, no tenía por qué llegar a joder a la historia, no tenía relación, no te da ni una pista. Simplemente el Guasón, este Holiday me está quitando publicidad a mí. Entonces voy a hacer algún desvergue por eso mismo. Uh-huh. Esa fue toda la motivación que tuve en esa historia. O sea, lo pudieron haber obviado, ni cuenta se hubieran dado. Entonces, quitando esas apariciones superfluas de varios de los villanos de Batman, yo creo que hubiera sido de 6 episodios o algo así la serie. Pues. En ese sentido, sí siento que forzaron mucho la longitud de la historia. Querían hacerla un año. Tenía que ser de un año. Pero fíjate que le fue tan bien, me acuerdo que fue éxito de ventas, que la continuaron después con Dark Victory, que viene siendo la continuación de esa serie. Que ahí, eso no me gustó, no me gustó tanto, porque se fue degenerando en fórmula. Ahí ya se hizo fórmula. Ajá. Otra vez. Asesino misterioso, pistas en cada paquín. Los asesinatos era uno por 12, mes. 12 meses, un año completo. Y al final no fue tan buena como la original. Ajá, y la revelación del... Bueno, aunque la revelación del asesino, ahí me acuerdo que me sorprendió más que la de Long Halloween. Sí. Sí, la resolución es un poquito más complicada, la explicación. ¿Tiene mejor resolución? Ajá, es de 1600. Sí. Ya, bueno, perfecto. Como la que sacó Apple ahorita. Tiene 8000 puntos por pulgada. Y está en paperback en Amazon. Lo voy a poner en la tienda Kika para que lo puedan... Pero Long Halloween. Bueno, se acabó la carnita. Se acabó. All right. Salió en la portada. Julius tiene algo pendiente que todo el mundo está esperando. Por lo que quiere saber toda la mara, que alguien mencionó que qué bueno los geekos daban sus recomendaciones para saber qué películas ver y cuáles no ver. Uh-huh. Y a pesar de que los geekos recomendaban que algo era malo, uno se sacrificaba y la veía para poder decirlo. Claro. Y traigo una de esas recomendaciones que no puedo decir cuál es. Que es un... No es descarga de frustración, porque yo a la fuerza la vi sabiendo que era una basofia. Uh-huh. Y esa es la primera película que vamos a hacer review hoy. Es confirmación de frustración. Es una confirmación de frustración. Es una advertencia pública, es un servicio público para que nadie se acerque. Es como esos mega hoyos que salen en las calles del Salvador. Cárcavas. Para que nadie se... Nosotros somos la valla de seguridad que le dicen, no pase por aquí. Es una advertencia pública. Ajá. No, ese es de otras películas. De la Paris Hilton. No, mira. No, ya, muchas babosadas. Vi Blood Rain 2. Uy. Blood Rain 2. Que la 1 ya fue como atentado. La 1 fue atentado, la vimos. Sí, ustedes hicieron el review acá. Jue puta. Está basado en un juego de PlayStation 2 de una medio vampira, medio humana. La hizo Uwe Boll, que es legendario por hacer películas. Por hacer películas. Bien, mal. Mal. ¿Cómo decís que se llama el juego? Es un alemán que se llama Uwe. ¡Ey! El mismo dirigió la segunda. ¡Ah, ahí está! Puta. Pero por lo menos en la primera sale la Kristen, bla, bla, bla, actriz, que... No, la chava las hace. Las hace, distrae. Las hace ella, no sé cómo actúa, pero... Ah, físicamente, pues, te distrae. Es hay candy. Pero en la segunda ni siquiera la sacaron a ellos. Sacaron una Natasha Malte, que no me preguntes qué ha hecho. ¿Y qué tal está? No. Un par de grados menos que la Kristen, que salió en la primera. Mira, los puntos que recuerdo así y me acompañarán hasta el día de que voy a la tumba, es que... Es una película de vampiros en el viejo oeste. No sé qué necesidad había de ver una película de vaqueros donde salen vaqueros chupasangres. Uh-huh. A la Blood Rain, la principal, que es una super vampiro en teoría, porque puede caminar de día. ¿Vaqueros o banqueros chupasangres? No, si fueran banqueros no sería sorpresa ni misterio. Es redundante. Sí. Sí. A pesar de eso, le pegan un par de tiros... Y casi la matan, casi la matan. Escapan a matarla, sí, a la vampira. Con un par de tiros, casi la matan. Casi la matan. Y este Anastasio con uno se murió. Eran balas de plata. No, eran dos ya, por lo menos. Tuvo que recurrir a chuparle la sangre a un fulano. Va que eran dos, Anastasio. Sorry. Yo creo que ya no le queda que la pistola. Espérate, vamos a probar. Tuvo que recurrir que a un medio aliado se corte las venas y le haga caer la sangre en forma dramática mientras ella está casi desmayada. Chan, chan, wow. Para que la fulana no se pudo, no se pudo apoyar un dedo. Le chorrea la sangre y le cae en toda la cara menos en la boca. Pendejo. Y para que ella, cuando recupere la fuerza, le dice: mira, ¿y por qué no la pusiste en un vasito y me lo hubieras dado así? El otro dato que nunca olvidaré es que cada vez que mataban a un vampiro, hace de caso que el sonido, los encargados de efectos especiales se fueron a una granja de cuchitos. Y no sé si eran los cuchitos gritando cuando los destazaban o simplemente los puyaban con un palito, porque cada vez que mataban a un vampiro se veía ¡ay! ¡Ay! ¿Cómo fue eso? Pregunta el César. Mira, es que te atacabas de la risa oyendo a los vampiros gritar. ¡Oink! ¡Oink! Y finalmente, el malo, el vampiro jefe, que era supuestamente milenario, que era la destilación del mal. No, es el que sale en la serie aquella de... Era el hermano menor de aquella serie de Titus. Uh-huh. El hermano menor. El hermano. Sí. Dave. Uy, no. Entonces, de mira, malo. Toda la película me quedaba bien. Pero si ese Dave disfrazado de vampiro, no me calza. No, sí, ese también sale en el episodio, que no lo he terminado de ver, en el episodio de Dollhouse. Ah, no, hombre. Es el mismo, uno de los que anda, y yo desde que lo veo, pues, se me da cara de chiste, ¿no? Pues sí, sí, tiene cara de chiste, no las hace. Entonces, mira, la película es mala, pero sí mala. De repente, la única forma de que ella se le ocurre salvar al pueblo que está dominado por los vaqueros vampiros es, no, tenemos que reclutar gente. Entonces se van a reclutar a uno que es un pastor evangélico que es estafador y les dice: sabemos que eres estafador. ¿Y cómo me van a detener? Te proponemos algo. ¿Qué? Ayúdanos a matar vampiros. Ok, les dice. ¡Fantástico! ¡Fantástico! No pregunta ya dónde, por qué existen, lógico, o no. Es lógico, no, nunca les ha pasado. No, y que les piden ir a matar vampiros, no, hombre. Cada rato, todos los y domingos. Lo mismo hace con... Va a reclutar otro fulano, un asesino famoso. Y lo va a reclutar en un burdel, por cierto. Nice. Está de cliente, no trabajando. Y lo mismo, ¿verdad? Mira, te llevaremos preso a no ser que nos ayudes a matar vampiros. Fabuloso. Vamos a matar vampiros. Mira. Tranquilo todo. ¿Y a qué horas van a atacar al pueblo infectado a vampiros? A medianoche. ¡Por supuesto! ¡No! No se les ocurre ir de día cuando los vampiros no pueden salir. Están no. Dormiditos. Se van a medianoche y se quedan parados en la calle principal del pueblo. Donde los pueden rodear. Todo. Y sí, efectivamente, los rodean. Mira, yo me estaba aguantando, no sé, pero puta, qué pendeja. Yo creo que vos te la vas inventando ahorita, sí. No, según no. Va okay. Pasando el tiempo. Porque vean que son películas que dan medio. No da miedo. Cuando te acuerdas lo que pagaste por verla. La siguiente, no, gracias, esa fue cableable. En el cable la pasaron. La siguiente que vi. Arrástrame al infierno. Oh, ¡ah! Ese me dijo que era mala y no es de Geeks. La nueva esta de Sam Raimi. Drag la de Sam Raimi. To hell. Drag me to hell. Es que con ese título y viendo a la fulana gritando en el póster. Pero vos sos fan de películas de miedo. No, no soy fan. No, o sea, no. Es porque nada más. Mira, a mí me curiosidad. Gustan las películas japonesas de miedo y las películas de miedo que tengan. Curiosidad precoz. Ciencia ficción de por medio, que tengan una explicación así de fantasía que vos digas, ¡ay, qué chollado! Eso lo quiero. Quiero ver cómo lo explico. Yeah. Yo creo que él quería asustar a la Claudia. Porque se pero la mira, gritaron. Esta de Drag Me to Hell. Véanla, esa sí la recomiendo. Pero al final da cólera. No, espérense porque da cólera, la película es divertida. ¿Ah? Sí. Ocupan el... ¿Cómo se dice esto que se repite en cada película? El flashback. No, el déjà vu. No. Todas las películas ocupan la misma fórmula. Es un... ¿Cliché? El cliché. Uh-huh. Ocupan el cliché de... Hay un ruido misterioso... La protagonista, vamos una a rubia, investiga a todos lados en la habitación, ve que todo está tranquilo y de repente se abre una puerta o salta un gato. O la ventana. Es una película de ¡guá! Ajá, de guá. Pero lo divertido. De clasificación nueva. De clasificación. What the fuck. Espérate que nos falta ese lenguaje. O sea, pero eso es en inglés, porque en español es guapo. Una película. Una película. Eso es cuando tenés problemas en el Herculano. No, perdón. En el Herculano. No, ese planeta está en el otro sistema solar. Herculano y Draculón. Ahí es donde vivían los Herculoides. Primo de los hemorroides. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde salió eso? Culano, no sé. Culanos. I don't know. I'm starting to worry. Es que son. Esa mierda de miedo tú. Ah, no, pero duro. Fuerte esa. Y los draculanos, los draculones chorrean sangre. Miren, yo ahorita sí acabo de encontrar algo que me ha dado miedo. Comixology. Si entras en a través del iPhone, ¿verdad? A bajarla. Es más caro. El programa es gratis. Ajá. Es gratis, ok. Ah, y dice Comixology. Now with Marvel Comics. US only. Oh. Oh. Y yo estoy aquí browseando adentro desde la aplicación. Ajá. Y no encuentro los de Marvel. Spooky. Bueno, sí. Metida de pata, qué babosa. Porque todos los demás cómics yo sí. Un montón ya. Bueno, pues sí, entonces después de los dos primeros intentos de susto que te dan, vos decís, esta película ya se ve que va a ocupar un montón de esa fórmula, de ese cliché. Me niego que me vuelvan a asustar. ¿Y sabes qué? A la siguiente vez que la usa, me vuelve a asustar. Mira, pero eso dice mucho de la película. Sí, por eso la recomiendo. Eso, pero después te asustan. Y vos decís, qué babosada, me acaba de asustar. Y volteas a ver por una vez si te has visto a alguien. Y te reís porque te asustó. Mira, o sea que puedes hacer un juego de beber. Así cada vez que te asusten con un tapiz. Un tapirulazo. Estaba comiendo popcorn. ¡Pam! O aquello que decís, no, es que ya hoy no me asusta, ¿verdad? Y te varían la fórmula de cliché un poquito. Ah, siempre sale ya por no. La derecha. Y está pendiente. ¡Ah! Aquello de que ya no. Ya saltó el gato negro una vez. Ya se abrió la puerta violentamente una vez. Y era el viento. Otra vez el puto gato. A la tercera se abre violentamente la ventana. Ah, ya estuvo, ya pasó el susto. Pero ya. Oye, a la fulana, una fuerza misteriosa la agarra, la arrastra por el techo, por la pared, por la cama, por todo el cuarto. Mira, te pega una pálida ver a la fulana volando por todos lados. Entonces la película es divertida. Se la están volando. Aparte que salen escenas grotescas porque sale una gitana, una viejita que es una gitana que le van a quitar la casa porque no tiene para pagar el préstamo. Y ves que está en el escritorio de la rubiecita, la principal, diciéndole, miren, el banco no, deme más tiempo para pagar la casita, que no sé qué. Y en una de esas, espéreme. Y ella vaya de toser, la viejita, porque tiene una pulmonía que se le salen pedazos de pulmón cada vez que tose. Puta. Pero no es paja, saca un pañuelo que hace de caso que tiene 12 años de no haberlo lavado. Uh-huh. Y cada vez que tose, sale una manchita verde que se mueve adicional en el pañuelo. Para que al rato, cuando la chica le dice, se ya vengo, voy a ver qué puedo hacer, se va y ve que tiene dulces de menta para atender a los clientes. Entonces la fulana, la viejita, se saca la dentadura para poderse chupar el dulce de menta, pero ves una dentadura que podrida. Entonces te da un guacala y así, eso no abusa mucho. Y solo chupa un dulce, ay, no me gustó, y lo regresa. Mira, pero la película es divertida. Es divertida. Pero a vos te había caído mal algo del final, vean. ¿Cuál era el final? ¡Qué pendejada! Pero no lo conté. No, si ya lo contó al aire. No la contaste. Sí, lo contó. No lo contaste al aire. No, vos te lo conté. Ah, ok. Pero no lo conté al aire. No. Estaba en cachimbaro. O sea, la mano la va a ver y va a decir, puta. Mejor lo hubiera dicho Tico Man, pero no lo vamos a decir. Pero no lo vean por el final, véanlo por el montón de sustos babosos que hacen. Ah, ya me acordé. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, y la última. Puta gato. Me senté en el gato, perdón. Apretó el gatillo. Se equivocó de gatillo. Anastasio. Voy a apretar el gatillo para Anastasio. Se equivocó. Primera vez que sale ganando, Anastasio. No, sí, es que Anastasio es alérgico a los gatos. Ah, le da reacción. Se vuelve a morir. Tiene un choque. Y ahí sufrirá. Oye, mira. Después de muerto va a tener un choque anafiláctico. ¿Cómo es que es eso? Choque anafiláctico. Es que puta es. Bueno, no sé, pero suena cuando feo. Se te hincha el cuello. Ah, el profiláctico se te hincha. No, ese es cuando haces vejigas. Bueno, y la última es... El gato que te araña y la araña que gatea. Pues sí. La película... Perdón. Una película de vampiros. Ajá, pero buena, esta es buena. Este es buena. Porque es una película de vampiros, porque es una película culta. No, esa que van a los, Jennifer's Body. Van a los. No, esa no es de vampiros. Como si la vida. No, no, no, no es de demonios. Es demonias. Ah, demonios. Sucuba. No, no, este es. ¿Cómo se llama? Cachuda. Cachuda. Esta es película de alto cine. Ajá. Son muy altos los vampiros. Son basquetbolistas. No, andan en zancos. Ah. No, es una película sueca. Se llama. Andan en sueco. Es una película sueca. Andan en sueco. Sueca. Sueca. Andan en crocs. Let the right one in. Deja que entre el bueno o el correcto. De la derecha. The right one. El de la derecha. Que... Suena a porno también, fíjate. No, es no es de ese tipo de suecas. No, es. Métame la derecha. Pero mira. El huevo derecho. Se trata de un condominio de apartamentos. Condominio. Y de dominio. En la época actual, donde un bicho de 12 años descubre que su vecina, de 12 años también, es una vampira. Uh-huh. De 12 años. Y que vive con un viejito, que el viejito mata gente en el parque. Oh. No, el viejito es un ser humano, mata gente, los desolla. Para... ¡Lo de soy a pago! ¡Qué cona, pobrecito! ¡No! ¡Lo de soy a no! ¡Que se vaya a otro lado a matar! Mira, pero dice que es de vampiras lesbianas, dice por acá. No, no es esa, no es esa. Nada que ver. ¿Los de soy a los de Goya? Los de Goya, para sacarle la sangre, y se la lleva a la chera para darle de comer. Para que no le descubran. Esa es. Esa. Mira, no lo puedo negar, la película es lenta. Uh-huh. La primera parte... ¡Hola! Pues, pero van huyendo los vampiros y no los alcanzan. No, lo voy corriendo. Como que Rocco vampiro, Steve. Y los vampiros saltando con un conejito. Y la va... Y aumenta la velocidad. Y la vampira... Como que venir. La segunda mitad ya no está lenta. No viste al fin la película Year One. No. La de Jack Black. La de Jack Black. Niego a verla, me niego a verla. Mira, matada de la risa en la parte que son cavernícolas, no conocen nadie, de repente entran donde está Caín y Abel. Pero en eso se suben en una carreta que es jalada por un burro, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando al fin para el burro, ¡oh!, los dos sopeando, puta, I'm not used to the speed. Demasiado rápido. Cuidado con esto. La cosa es que en eso se da cuenta el papá Abraham que papá. No me acuerdo qué. No, Adán tenía que haber sido. Que Caín mató a Abel, ¿verdad? A sus hijos. Ajá. Adán es el papá de Caín. Caín y Abel. ¿No? Sí, se da cuenta Adán que Caín mató a Abel. Spoiler, ¿sabes? Entonces Abel huye. Si no han leído el Génesis, spoiler alert. Por favor. Entonces, tienen que huir. Entonces, se ve un action chase. Pero en carretas jaladas por burros. Entonces, apúrate que no sé qué. Y se va gritando el otro. Te alcanzaré que no sé cuándo. Ja, ja, catch me, eat my dust. Que no sé qué. Pero van, pero súper lentos. Jalados por los burros. Y los otros dos sopeando. Puta, no. Ey, cálmate. No, don't be crazy. Okay. Ahí lo voy a ver. Está bueno, está chistoso. Okay. Bueno. Pues sí, tu película está lenta. Fíjate, la película tiene magnífica crítica por la forma en que te presentan una historia de vampiros. La cinematografía está buena, por lo menos. Sí, es muy buena. Y mira, pasa nevando toda la película y solo de verla te da un frío. Increíble, solo de verla. Uh-huh. Porque es invierno de Suecia. Uh-huh. Hay partes buenas, como cuando el fulano ya se da cuenta que la amiguita es vampira. Uh-huh. Y por primera vez llega a su apartamento, le toca. la puerta, abre y le dice, esa bueno, pausa, sí. Y le toca la puerta. La puerta. Entonces, ¿y se no la vas mete a pasar? Le dice, a la sala. Me tienes que invitar. Entonces el mono, como está, no le tiene miedo. Ah, espérate, ella lo llega a buscar a él. A él. Entonces, y no puede entrar porque no vampiro. Entonces, me tienes que invitar, le dice ella. Pero ella ya sabe que él sabe. Sí, ya sabe. Entonces, y él sabe que él ya sabe. Sí. Él sabe que él mismo ya sabe. Tiene inteligencia mágica. Yo sabía. No me conté yo solo. Él está enojado porque lo engañaron. ¡Está enojado! No le contó desde el principio. No, eso ya no. Puta, espérate, eso ya Paco es en Suecia. En Ohio. En Ohio. En secuestralia. Puta, que estos vampiros vuelan rápido. O sea, la vuelan rápido. En Draculana. Y Herculano. Mapeo gráfico, Gico. Atlas del mundo, Gico. Pues, bueno, entonces la invita a su casa. No ve que en el mundo Gico está soya, papá. No, es que no. Bueno, la invita a su casa. Los Geekos en las tierras infinitas. Está verga. Pero bueno, no va. Pero, ¿y qué pasa si no te invito? Le dice. No entra. Pero no le invita. No es pendejo tampoco. Así que el mono, por joderla, solo le dice con el dedito, pasa, ¿verdad? Uh-huh. Pero no le dice, estás invitado, pasa. Uh-huh. Entonces. Eso es suficiente. La bicha entra. Y de repente comienza a tener convulsiones. ¿No la invitó? No la invitó. Ah. Comienza a sangrar por el cuero cabelludo, por los ojos. ¡Cuero cabezudo! Por las orejas. Pero mira, una escena tan freak de ver a una niña de 12 años sangrando así. Y el mono se asusta y dice, ¡pasa adelante! Y dice, ¡pasa adelante! Y se abate y la abraza. ¡Pobre! No era mi intención, que no sé qué. Y ya la fulana se le quitan las convulsiones. Ahora hacemos a la vampira, qué buena idea. Pero queda inmortal. Chorreada de sangre, ¿verdad? Uh-huh. Y así se queda hasta que como 2 horas y después. No, porque no he hecho pavea sola. Ah, no tenía. No. That's a dream. No era tan flexible. Pero no he chupado. Y tiene así escenas que vos, bien. Como yo, hueliéndome el pelo. De las axilas, tal vez. Okay. Así que los que quieran ver una película así como más cool de vampiros es recomendada. Pero están advertidos. Bien, fíjate, se oye bien. Están advertidos. Es lenta y está hablada en sueco. Pero la que títulos. Te asustó no fue esa. No, la que me asustó. Fue la de Blood Rain. Al darme cuenta que veía una película tan bajera. A propósito. Era querido de Julio. Viendo para un lado. No. Y que, me voy por aquí. ¡Ay! Como que es Norberg en Deckard Gunner. Los de Soya. Me mataron a los de Soya. No más se cree. Otra. Otra, es normal. Bueno, es que no la descubrí. Allá vamos a tirar el cuerpo de Anastasia. Porque... Pero mira, ¿cuál fue la que viste después de la de Blood Rain? Porque esa como que, por contraste, puede que tenga puntos extra ahí. ¿Cómo que por cuál? O sea, después de ver la pendejada Blood Rain, la siguiente que viste te va a haber parecido, puta, sí, una gran película. Sí, fue Drag Me to Hell. Ah, por eso te gustó. pero vos no la has visto, tico. Vos solo te la contaron. Me contaron medio color y ya no me gustó. No, vela. Tú la viste. ¿Cuál viste vos? Ah, no, que yo lo leí en el spoilersite.com. ¿Ve a qué da cólera? Sí, pobrecita la vi. No, ¿cuál pobrecita pendeja? Se la llevó la calavera de Tintán, salió. Yeah. Pues sí. Mátenme porque me muero. Ey, no, nos faltó la lista de 101 señales que eres un geek. La vamos a leer ahora, eso. No, eso no da miedo. Era el final del episodio. Sí. Bueno, creo que ya llegamos al final de este episodio, ¿verdad? Yo digo que sí. ¿Quieren decir alguna cosa que les dé miedo? Draculón. Herculano. La economía. Herculano. Mi cuenta de cheque. Oh, crap. Eso da miedo. Mi tarjeta de crédito. No, el estado de cuenta. La economía. Eso da miedo, la tarjeta. La economía, la economía de Herculano. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir...

malo, malo. Ya. Danger, danger. Señoras y señores. Perdón. Estético Man. Ah, de los tú señales que eres un geek sin remedio. Ajá. A ver, vamos a ver. Queda pendiente. Un excerto. Excerto. Excerto. ¿Tienes una colección de cómics? Check. Uh-huh. Check. ¿Eres adicto en internet? Check. ¿Tienes alguna serie de anime completa con todo y los OAS? Check. Y con orgullo. Con orgullo. Varias. ¿En tu infancia destruiste más de un juguete para saber cómo funcionaba? Check. ¿Y lo descubriste? Check. Sí, y pero lo volví a armar. Check. Check. ¿Tienes más amigos en internet que en el mundo real? No. ¿Has corregido Wikipedia? No. No. Ah, que no. ¿Has corregido Wikipedia? ¿Sabes qué es un feed RSS? Check. Yes. Okay. Check. ¿Tiene más de 3 direcciones de correo electrónico? Check. Check. ¿Hay más de 2 computadoras en tu casa? Check. ¿Tu computadora tiene nombre? Check. ¿Tienes un blog? Check. No. ¿Y tú lo diseñaste? Y posees tu propio dominio. ya no ves televisión, te diste cuenta que entre YouTube, Vimeo y algunos torrents ya no es necesario. Check. Check. Y aún así te encanta Big Bang Theory. Oh, yeah. Okay. ¿Te puedes las 3 leyes de la robótica? No. No. Bueno, sí me las puedo, pero. Y sabes que son 4. Ok, bueno, eso ya más para después. Pero está bueno. Buenísimo. Chao, Mara. Salud. Salud.